ustedes, estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria. En el centenario del natalicio de Evita presentamos el programa líder del movimiento nacional. Terrencis Ayer y Hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis Ayer y Hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escucha. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis Ayer y Hoy. Terrencis Ayer y Hoy. Terrencis Ayer y Hoy. Buen día. Un 25 de mayo de lucido, chiquito, como nunca en la historia se vio. Ni siquiera en las dictaduras, porque en las dictaduras había paradas militares. Un 25 de mayo para funcionarios que estaban en la catedral, con un responsable de la Iglesia Católica que hizo alguna indirecta, pero tampoco quiso jugar a fondo la palabra de la Iglesia ante tanta desolación creada por el gobierno de Macri, y donde el presidente de la República usó el bastón de mando como un juguete, cosa que no es solamente de él, sino que ya lo hizo Néstor Kirchner, y algo mucho peor todavía cuando Cristina no le quiso entregar los tributos al que la sucedía. Nos pinta esto de cuerpo entero de cómo somos, no conocemos el protocolo. Se apoyó en el bastón de mando, que no es para tener en el piso de apoyo, pero además lo usó cuando se iba para tocarle el estómago a uno que reconoció entre los que estaban allí como funcionarios. Una falta absoluta de aptitud, de ceremonial y de respeto, que si lo miran desde afuera, aquellos que conocen la parte del ceremonial, no se pueden alarmar, porque en la Argentina Carlos Menem puso a un peluquero a cargo del ceremonial. Somos así. Creemos que sabemos todo, creemos que le podemos pasar por encima a las cuestiones que usamos, y como no tenemos la menor idea qué significa el bastón de mando, lo usamos como bastón de apoyo. Afuera, nada. La plaza vallada y vacía. Ni siquiera gente protestando, nada, absolutamente nada. Es lo peor que les pueden hacer para rendir un homenaje al 25 de mayo, ¿no? Que el pueblo no esté. Justamente el 25 de mayo fue la demostración de la poblada, la demostración de que querían cabildo abierto y querían saber de qué se trataba. Nada, ni siquiera la inquietud de ir a protestar. Un 25 de mayo diferente a muchos otros. Un 25 de mayo muy distinto a los festivos populares. Un 25 de mayo que nada tenía que ver con aquel del 73 cuando el pueblo regresaba, ni tampoco nada que ver cuando asumió un presidente, o para el sexicentenario, distinto, diferente, para pocos. Y entonces uno imagina que estaba bien representado, porque era el gobierno y algunos más, y entonces allí estaba encerrado el mensaje de lo que es Cambiemos, un gobierno para pocos. En la jornada de hoy, en Parque Norte, la Unión Cívica Radical hace su convención nacional después de tantas idas y diretes, donde va a determinar que se van a quedar dentro de Cambiemos, que van a pedir ampliación, que van a pedir pertenencia a la fórmula, que van a pedir interna, bueno, una serie de cosas tratando de forzar alguna negociación más compleja, pero que los va a dejar marcado en la historia como cómplices del peor momento del siglo XXI, en la mejor consecuencia del alvearismo radical, que ya no tendrán retorno porque fueron partícipes del 2001 y que son partícipes de esto. No van a romper, se van a quedar a donde están. Van a tratar de maquillar esto, de disfrazar, y lo que están buscando no es ampliar el frente, sino que están buscando cómplices que acepten esta realidad para que el pueblo siga sufriendo las consecuencias del desgobierno que ellos implementaron junto con la coalición cívica y con el Partido FE, con el Demócrata Progresista de Mendoza y con todos los que integraron la coalición de Cambiemos, responsables directos ante la historia. Enfrente, otra propuesta que también está desteñida. A Cristina le cuesta mucho no ser el hecho central, y estuvo en Merlo, donde se le puso a una recuperada residencia que Otacea había encerrado para él, para su uso, y que ahora se abrió al público con una cancha de fútbol con piso sintético y campo deportivo, etcétera, etcétera, en el Parque San Martín, que le pusieron el nombre de su marido fallecido. Y claro, tuvo que ceder que hablara después de ella Alberto Fernández. Y le cuesta, pero le cuesta no porque no lo sepa hacer el papel, sino que le cuesta salir de la centralidad política. Pero lo cierto es que ha salido, y lo cierto es que da la sensación que no lo va a volver a ganar, que no tiene la voluntad de hacer otro rol que no sea el de dar testimonio para que los votos acompañen. Y mientras tanto, Alberto Fernández, que arranca queriendo ser como si no hubiese dicho nunca nada en contra de Cristina, y entonces se quiere hacer el ultraquinerista, y no le queda bien, porque le está pasando factura por todos los medios de las cosas que dijo en su momento. Y lo que él tendría que hacer en este momento es proponer a la sociedad cosas y no quejarse. Porque ante la queja le responden con esa intención de poner el archivo en disposición. Pero es lo que hay, es lo que tenemos, con un Massa que no se sabe si va a terminar en ese frente o se va a presentar de candidato a presidente. Quizá lo que mejor podría ser Massa es decir, me presento candidato a presidente dentro de ese frente del PJ. Sería lo más inteligente. A lo mejor, con un Labaña que se mira en el espejo y dice, soy el consenso, yo y el que está en el espejo, el consenso soy yo, si no, no hay consenso. Con una izquierda que se multiplica en divisiones cada vez que puede, y con una foto que llega de las elecciones europeas, donde en Italia ganó el candidato de la derecha, en Madrid y en Barcelona ganó la derecha, en París Le Pen le está ganando en votos para el Parlamento Europeo al presidente de Francia, donde los conservadores y los ultraderechistas, nacionalistas ultraderecha, están recuperando posiciones en la historia de Europa, donde en Estados Unidos Trump hace nacionalismo, y donde nosotros en Argentina nos abrimos libremente al mundo, según Macri, y entonces todos los días cerramos una empresa nacional para que la importación termine de liquidarla. Mientras tanto, Alberto Fernández dijo que Nielsen, uno de los que estuvo negociando en el equipo de Labaña la deuda externa, va a ser uno de los elegidos por él. Y Nielsen no tuvo mejor idea este fin de semana que buscar algunos economistas liberales para armar el equipo. Así que no vayan a pensar que si se vota a los Fernández van a bajar de Sierra Maestra. Ni crean ustedes de aquello de que vamos a volver. Eso no existe más. Lo que va a existir es otra cosa. Y entonces, frente a todo esto, lo menos que tiene que hacer uno, en este libro de quejas que puntualiza realidades, que no nos quejamos de todo, sino que decimos lo que está pasando, en un país donde un peluquero se hizo cargo del ceremonial en la época de Menem, donde a Cristina se le ocurrió no entregarle el bastón ni la banda y pasó todo bien, y donde Néstor Kirchner jugaba con el bastón como si fuera el palo mayor de un desfile, o Macri tocándole la barriga a uno de los que estaba en la catedral, no piensen ustedes que va a haber algo formal. En un país donde los argentinos somos como somos, tenemos las consecuencias de los gobiernos que se nos parecen. Un historiador masón inglés decía que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. No, no. Cada pueblo tiene el gobierno que se le parece. Y nosotros tenemos los dirigentes que se nos parece a nosotros. Nosotros somos los que los dirigentes expresan. Y alguno estará escuchando y diciendo, yo no soy así. Bueno, la excepción que justifica la regla. Entonces, en este 25 de mayo tan deslucido que quedó atrás, uno se pregunta cómo será el día después al 10 de diciembre. Resulta que las encuestas están dando que Fernández gana la elección, pero que también puede ganar Vidal. Claro, porque como no hay a quien encuestar en el peronismo como candidato a gobernador, hay contradicciones. Y miren, el otro día Espinosa se enojó y Magario también y no fueron a una reunión de intendentes que habían asistido en Merlo después de haber estado reunidos en Cañuela porque no aceptan a Kicillof y mucho menos aceptan que Magario no esté en la fórmula y mucho menos que esté segunda en la fórmula. Pero resulta que mientras esto pasa en el Instituto Patria siguen negociando con Massa a ver si Massa es el candidato a gobernador. Entonces allí se produciría el milagro. Magario aceptaría ser segundo de Massa, pero no de ninguno de los demás. Por lo tanto, nada está claro. Y Espinosa amagó con presentar una lista propia en la interna de las PASOS de ese frente con su propio candidato a gobernador, la de él o la de Magario. El jueves, en Parque Norte, se hace el Congreso del Frente Renovador, donde seguramente van a facultar a Massa para hacer alguna otra cosa más, mientras usted y yo seguimos esperando, deshojando margaritas, para saber cómo sigue todo esto. Por eso decimos que a lo mejor estuvo bien el Tedeum reducido a pocos, porque es un gobierno para pocos, donde muchos no se ponen de acuerdo para derrotar a los pocos. Ayer y hoy, la memoria del futuro. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Muy grave. Desapareció más de medio millón de euros de la tesorería de Boca Juniors en la primer cuota de Paredes. Luego ampliamos. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. 15 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 14:04. La legislatura aprovechó la distracción de todos y aprovechó el escolazo online. Es decir, la ciudad de Buenos Aires va a recibir apuestas online, la gente va a poder jugar desde su casa. Dinero que no se sabe dónde va a terminar yendo, y atrás de estas respuestas online o de estas apuestas online está nada más ni nada menos que Angelici. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 14 grados 4, 6 de la mañana, 16 minutos. Con un argentino junior que terminó último en la tabla y que hizo un esfuerzo tremendo en un partido muy parejo. Boca le ganó de casualidad 1-0 a Argentinos. Y Tigre, el descendido, es el otro finalista. Es decir, uno que descendió y uno que terminó último, prácticamente acariciando el final de la copa, de la copita esta de la televisión, que ahora va a jugar entonces Boca con Tigre, porque Boca le ganó 1-0 y jugó todo el segundo tiempo Argentinos con un hombre menos. A los 8 minutos le expulsaron del segundo tiempo un jugador, después también le expulsaron a Boca 15, 20 minutos después, así que los dos terminaron con 10. Vamos a la crónica de ese partido y de cómo va a ser el enfrentamiento Tigre-Boca. Así es, Miguel, como siempre, ¿no? Aparece el árbitro en el momento que más lo necesita Boca, cuando... No, pero el referee estuvo muy bien echado. No, yo no digo que no, pero justo apareció con la expulsión, que me parece que no la merecía el jugador de Argentino Junior. Sí, totalmente, las dos expulsiones totalmente justificadas. No sé, yo no estoy tan... Estaba amonestado el jugador argentino, la segunda de la amonestación afuera. Sí, bueno. Y el de Boca, expulsión lo que sí... directa, porque en los dos casos fueron con los tapones de punto. Tienen que acostumbrarse los jugadores a que cuando hacen eso pueden quebrar a alguien. Lo que sí hay que decir, Miguel, es que a Boca le expulsaron después de mucho tiempo un jugador en la Bombonera. Muy bien, ¿no? Pero lo hizo a instancia del tercer árbitro, o sea, del árbitro suplente, porque en realidad él estaba allí, se le acercó el otro árbitro, sí, le dijo... Sí, porque si no, no lo echaba. No sé si no lo echaba, pero se le fueron todos al humo. Sí, quedaba muy evidente. Y Boca tenía... No, para mí dirigió muy bien el árbitro y además en ese detalle de duda... Sí, por ahí a quien tenía que echar. Sí, yo en el caso del jugador argentino no estoy de acuerdo, pero en el resto sí. Lo que sí, Boca tenía siete jugadores con cuatro amarillas y el único que recibió... La única que quizá tendría que reprocharse es la que no amonestó a Tevez en una falta. Sí, y el único que recibió la quinta amarilla fue el uruguayo Nández, que se quiere rajar para tomarse unos días de vacaciones antes de jugar la Copa América por Uruguay. Si el resto de los jugadores eran... El jugador de Argentinos se echó solo, no le vamos a decir... No, está bien, Boca, está bien, Miguel. Está se bien, echó solo el jugador. Está bien, perfecto. Y además, aparentemente en el gol de Boca el jugador de Lisandro López cometía falta sobre el argentino. Pues ya está, listo. Lo que quiere hacer... En el gol de Boca... En el gol puede ser que se haya apoyado en la espalda. Bueno, pero, por eso, sí, por eso. Ojo. Es caballito también, porque se agacha el defensor. Bueno, perfecto. Cuando el otro está saltando, así que yo no sé, ¿eh? Está bien. Boca finalista, mientras los demás grandes lo miran por televisión. Sí, perfecto. Pero siempre la manito del árbitro, ¿vio? Esto hay que decirlo. Y además, si no llegaba a la final Boca, se les caía el negocio a los muchachos bueno, de la televisión. Bueno, Argentino y Tigre, quebraba. Bueno, la cuestión es que Boca ganó 1-0. Esto es lo que importa a los hinchas de Boca. Lo que yo digo no les interesa. Ganó con tanto de Lisandro López a los 10 minutos del segundo tiempo. Y ahora va a jugar la final el próximo domingo en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad, de la provincia de Córdoba, frente a Tigre, que legítimamente... Calladita. O sea, ¿es todo un solo partido? Sí, es todo un solo partido. Ojo, ¿eh? Ojo que Tigre es campeón del mundo. Sí, no sé si hubiera jugado así. Ojo, si hubiera jugado así todo el campeonato, no sé. No sé si no hubiera, se hubiera salvado el descenso. Bueno, así que, o sea, un solo partido. Un solo partido en la final del próximo domingo. Sí, tiene que definirse por, con público de los dos lados. Exacto. Atención, porque Boca va a llegar algo disminuido, porque no va a jugar Marconi, Nandés está suspendido, Marconi también. Algunos jugadores se van a ir para. Yo creo que hay que aplaudir a Argentinos, que jugó un partido de la Copa. Jugó con jugadores lesionados, prácticamente con un plantel muy reducido. Y estuvo a un tris de, porque si hacía algo, si hacía algo y empataba, se clasificaba. Y se clasificaba Argentino. Digo, claro, estuvo a un tris de jugar la final. Con un técnico casi desconocido, ¿no? Porque vino Argentino Junior después. Yo creo que la hinchada de Argentino tiene que aplaudir cuando lo vean, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. Además, con jugadores, salvo el caso de Auche, uno de los hijos de McAllister, que todavía ahí está jugando, bueno, y se palabra, va. Macri le ganó a Fernández. Sí, Macri, bueno, en esta Macri le ganó a Fernández. Alberto Fernández y Argentino. Sí, sí, sí, sí, sí. Estuvo, además estuvo la inauguración de, cuando se inauguró el remodelado estadio ahí en el Diego Armando Maradona de la Paternal, estuvo Alberto Fernández. Recuerdo que se televisó ese partido. Bueno, la cuestión que Boca y Tigre van a jugar la final, se sacaron el sudor de la frente los muchachos de la Superliga y los muchachos de la televisión, y por lo menos van a tener un partido entretenido. Ojo con Tigre, ¿no? Si no pasa nada raro, y vamos a ver quién es el árbitro en la semana, yo creo que Tigre le puede dar pelea a Boca. No sé si le va a ganar, pero que se la va a hacer difícil, se la va a hacer difícil. Tigre campeón del mundo. Sí, sí, Tigre campeón del mundo, no me cabe ninguna duda. Amigo. Le ganó al campeón, le ganó el que le había ganado a River, ahora falta Boca. Sí, y puede ser, todo puede ser en fútbol, ¿eh? Pero estemos atentos al árbitro. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Cómo son los jóvenes, Diego, que creen los referís, que hacen cosas raras y demás? Nosotros somos más crédulos, ¿no? Yo no creo, ni en los santos creo ya, en esta altura del partido. Bueno, también como está jugando San Lorenzo, tenés razón en no creer en los santos. Y no, por supuesto, pero además los dirigentes de San Lorenzo se vienen equivocando feo, y ahora están desesperados buscando un técnico. No, además, Miguel, aparentemente uno de los referentes del plantel, Blandi, se va, porque parece que la relación con la hinchada no es la mejor. Aquí, Matteo Salvini, que es el viceministro de Italia, ministro del Interior, pero que además en la coalición representa al sector ultraconservador y de derecha, ganó ayer las elecciones europeas, y vos sabés, Diego, que besó un crucifijo, habló del Papa polaco, habló del Papa alemán, pero saltea al Papa argentino porque él está a favor de los blancos, los del norte, en contra del sur de Italia, que es la gente pobre de Italia, y además contra los inmigrantes. Como diríamos acá... Así que le ganó, el que ganó es la contra del Papa, el que niega a Francisco en Italia. Como diríamos acá, un gorila perfecto. No sé, qué sé yo, es el que está en contra del Papa. Está en contra de todo lo que sea la conciliación, la gente... Blanco, inmigrante y pobre. Inmigrantes, pobre, o sea, es un hijo de su mamá que es una buena señora. No sé, a lo mejor lo llama más que lo saluda. Y bueno, seguramente, eso sí se debe sentir identificado. Yo me saco el sombrero hablando de fútbol es ante Pipo Gorosito, que dijo que él no se mueve de Tigre porque dio su palabra y si no lo cumpliera no podría mirar a la cara a su familia. Mirá vos. Un fantástico. Yo, la verdad, lo homenajeo a Pipo Gorosito. Ojalá todos fueran como él. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Este 27 de mayo es el día del marketing, así que hoy es el día de Cambiemos. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, Diego. Bueno, hoy se hace la convención radical en Parque Norte. Y están muy preocupados en Cambiemos por lo que van a hacer los muchachos radicales que están tratando o rompen. Hay un grupo que quiere romper y olvidate. Hay otro grupo que quiere seguir. Olvídate, se quedan donde están. Quieren poner un vicepresidente de ellos. Macri aparentemente dice que él, si deciden eso, va a ser el que elija quién es el vicepresidente, si es que aceptan. Y por otro lado, Durán, Barba y Peña dicen que tiene todo que quedar igual y que no hay que cambiar nada. Que no hay plan B, que no hay nada. Vamos a ver qué hacen hoy los muchachos y qué deciden los radicales en Parque Norte. Nada, van a dejar abierta la fórmula, van a decir que quieren una interna, y etcétera, etcétera. Lo que ya conocemos. ¿Se van a quedar? ¿A dónde van a ir? ¿Va a quedar todo igual? Que, sí, claro. Y el que va a quedar mirando a ver de qué se trata va a ser La Baña. Y bueno, lo siento por La Baña porque tiene muy poca intención de voto en las últimas encuestas. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 26 minutos han pasado de las 6 de la mañana y estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. La máxima estimada para hoy, 18 grados. ¿Quién es? Sí, buen día, José. Estoy llamando de Renzi. Cristina se adelanta a hacer estos actos porque para que vayan conociendo a Alberto Fernández. Si usted hace una encuesta acá por el conurbano, no lo conocen. De 10 de 10 votantes no lo conocen. Entonces lo va conociendo la gente. Simplemente por eso. Es una golpea primero, es inteligentísima. Para mí lo hace también para que lo vayan conociendo a él. Con respecto a otro temita, al tema deportivo, el colega suyo dijo que para dirigir bien había que echar a ninguno de Boca. Cuando lo echa, el referí, dirige bien. Cuando no lo echa, dirige mal. Gracias. Buen día. ¿Quién es? Sí, buenos días. Bueno, usted habló de protocolo. ¿Quién habla? Sí, perdón, cierto, Alberto. Usted habló de protocolo, de estos personajes que de turno que ocupa la Casa de Gobierno. Yo le pregunto, ¿quién sabe de protocolo acá, de estos personajes? Pero aparte no pasa por saber, pasa por poner en la oficina de protocolo gente que sepa. Exacto. Porque yo no puedo creer que no haya una persona en la Argentina que le diga al presidente que el bastón no es para apoyarse. Sí, pero por supuesto, pero por eso mismo lo que acabo de decirle, es lamentable. Y si hay alguien que sabe, para conservar el puesto se queda callado. Es lamentable. Y cambiando de tema, hablaba que usted y yo siempre mencionamos la justicia, que no hay justicia. Ese es uno de los principales problemas que tiene el país. Fíjese, ahora, esta mujer no se presenta. Yo digo una cosa, y me pregunto una y otra vez. Fíjese, hasta unos parientes porque que yo tengo afuera. Dicen, ahí yo no sé, porque la verdad que no soy abogado, pero dice que como ya leyeron las acusaciones en su contra, y lo demás es para los 12 restantes, que ella estaría liberada de hacerlo. Yo no sé, porque aparentemente le dijeron que tiene que tener una causa si no se presenta, así que no sé si está autorizado o no está autorizado. 9:30 de la mañana sí vas a ver eso. Sí, pero hasta ahora lo que se dice que ya ella no se presenta, pero de alguna manera el código lo dice. La obligación del juicio es estar presente los acusados. Ahora, exactamente. Si es cierto que ya leyeron toda la parte de ella, podría ser entonces una excepción de decir, bueno, ya está. Los otros 12 con ese mismo criterio podrían decir, cuando lean la mía vuelvo a la cárcel, y así sucesivamente, ¿no? Pero de alguna manera, yo voy al código, ella tiene que estar hasta que termine, digamos, de leerse todos los cargos, a todos, en conclusión. Pero fíjese, sí, porque, que hasta los parientes, porque hay un dato que va seguramente la acusación a presentar, que como la están acusando de ser jefa ella, sí, tendría que escuchar todos los cargos a los demás, qué sé yo. Ahí voy yo, pero por supuesto, ahí voy yo. Yo no soy abogado, así que no sé. Yo lo puedo asegurar. Mire, yo me paso leyendo yo. Por eso yo discuto sobre leyes, sobre derecho y sobre obligación en cuanto a la justicia. Le discuto al más versado, hasta Perry Mason, si existiera de verdad. Gracias, buenos días. ¿Quién es? Buen día, Derrensis. Hugo de la Boca. Entre tanto desencanto, entre tanto desengaño que tenemos cotidianamente, entre entre la pobreza en la que estamos viviendo, el único que nos queda son esperar las elecciones, porque hasta ahora lo que estamos viendo ahora es que somos una sociedad, en su gran mayoría, no digo todos, que estamos derrotados. Acá nadie explica nada. Acá es una pobreza franciscana en la que vivimos espiritual y económicamente. Esperemos que cuando haya elecciones la gente vote, vaya a votar masivamente, cosas que también dudo, y después veremos qué es lo que pasa, porque acá evidentemente a nadie le interesa nada. Acá cada uno juega su partido, está viendo dónde se puede acomodar, dónde calienta mejor el sol y ahí ubicarse, y no queda nadie excluido, todos los sectores de la sociedad y los más altos, por supuesto, los únicos responsables. Nada más, acá hay que seguir esperando a que se vote, porque otra cosa creo que por delante no tenemos. Que tenga usted buen día y a los oyentes también, gracias. Bueno, hay algo que es muy grave y que me parece va a traer mucho barullo si la investigación se hace como corresponde. Los derechos de formación en el fútbol requieren que justamente los jugadores que salen de las inferiores de un club reciban permanentemente tributo cada vez que ese jugador se vende o se traslada su pase a otro club. Ocurre que el Paris Saint-Germain compró a un jugador que tenía su formación en Boca y lo pagó muy caro mediante el pase. A Boca le corresponde por derechos de formación arriba del 1,5 millones de euros. Estamos hablando del jugador Paredes. Mediante una maniobra, el dinero de la primera cuota, que era más de 500,000 euros, que giró el Paris Saint-Germain, fueron a parar a una cuenta en México y no entraron en Boca. 500,000 euros largos. Concretamente, estamos hablando de 519,000 euros. Mediante una maniobra informática, el dinero que tenía que pagarle el club francés a Boca se terminó desviando vía Estados Unidos a una cuenta en México con un pequeño ardid. Y el tema está, cuando empezaron a investigarlo, que eso arranca de Boca. Cuando Boca manda un correo, dicen, háganme el depósito en la cuenta tal del Banco Macro, y ponen a quien tienen que dirigir la cuenta. Muy sutilmente, alguien en la computadora modificó una letra, y con esta modificación de una letra desviaron el dinero a una cuenta en México. A ver si podemos explicar esto. El club donde fue a jugar ahora el ex hombre de Boca, donde está Mbappé, Neymar, Ángel de María y demás, el Paris Saint-Germain, recibió un reclamo de Boca porque no habían pagado de ese 1,299,377,48 euros que le corresponden por derecho de formación de Paredes. El pago estaba estipulado por el artículo 21, el anexo 5 del reglamento sobre el estatuto de transferencia de los jugadores de la FIFA, y se lo conoce como la contribución de solidaridad por derechos de formación de un jugador. La cifra iba a ser pagada en tres cuotas. La primera, de 519,750,99 euros, estaba pactada para el 6 de marzo de este año. La segunda, de 259,875,50 para agosto, y la tercera, similar en monto a la primera, se va a pagar en agosto del 2020. A fines de enero comenzaron el intercambio de correos. Necesito la plata, cuando me la mandan, estamos estudiando, ya la mandamos. Y el 18 de marzo dijeron desde Francia que el pago estaba encaminado. El 22 de marzo, los franceses confirmaron la realización de la transferencia a Boca y estimaron que tenían los comprobantes de la transferencia, etcétera, etcétera. Bueno, Boca entonces pidió que por favor se los manden. El 4 de abril, ante la falta de noticias sobre el dinero desde Boca, le pidieron a los parisinos que le envíen todos los comprobantes de la transferencia, y entonces allí mandan todos los que ellos tenían, estudian la cosa y aparece el depósito, se había hecho, pero en base a lo que pidió Boca, pero no en la cuenta del Macro, sino en una cuenta en México vía Nueva York. Entonces comenzaron a entender que algo había pasado y se empezaron a investigar a ver qué cosa había pasado. Bueno, de la información que envió el PSG, que es el club que le vendió el jugador al París Saint-Germain, se desprendía que el dinero había sido enviado a una cuenta bancaria en México a nombre de una firma denominada OM IT Soluciones Sociedad Anónima CB. Previo a su llegada a México, el dinero había pasado por una cuenta del Citibank en New York, que pertenecería a la también mexicana Vector Casa de Bolsa. Y cuando miraron con detenimiento, se dieron cuenta que había un solo error, apenas perceptible, un mínimo error, que significó que con ese error se pudiera desviar el dinero. ¿A dónde estaba el error? En una letra. Cuando se descubre esta situación, se crea la alarma. ¿Cómo es el error? En lugar de lo que tenían que poner para que llegara la plata a Boca, los directivos de Boca dicen que descubrieron que los habían estafado y que habían virlado el dinero, nada menos que un poco más de medio millón de euros, y entonces hicieron la denuncia. Por sorteo, el caso quedó en manos del juez Lijo. La oposición de Boca no cree en todo esto, hay un revuelo grande. Y lo cierto es que se descubrió que el dinero no había llegado a Boca. Según explicaron fuentes judiciales, el Lijo ya ordenó algunas averiguaciones para saber a dónde fue parar este dinero. Ahora, ¿cómo es que hicieron esto? El .com lo modificaron por el .ar, por el .an, es decir, una letra. Y con eso desviaron el dinero a otro lugar. Dicen que eso tiene que haberse hecho desde Boca, porque eran de donde manejaban los correos que enviaban, depositen la plata aquí o depositen la plata allá. Secuestraron las computadoras, hay una investigación, pero la oposición de Boca ayer en el estadio rumoreaban entre ellos y había un muy mal humor con relación a esto que ahora empieza a tomar estado público, porque claro, se lo dieron a la justicia y la justicia lo hizo público. Desaparecieron misteriosamente de Boca 500.000 euros, arriba de 500.000 euros, que desviaron y alguien cobró en México. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Dame alguno. Hola Miguel, buen día. De tantos periodistas sabios que tenemos en el país, espero que nos digan a quién tenemos que votar, porque uno escucha a los periodistas y se la saben todas, especialmente los bodicas, ¿no? Así que cuando llegue el momento, espero que nos digan, voten a este y el país va a ir como queremos nosotros, los periodistas. Bueno, gracias Miguel. Vito de Fiorito. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. 39 minutos pasan de las 6 de la mañana, 14 grados 4 la temperatura. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Diego. Hoy cumpliría años un querido y amigo y hermano de la vida y gran compañero, Leonardo Fabio. Fuad Jorge Yuri, conocido por su seudónimo artístico Leonardo Fabio, nació en Las Catitas, Mendoza, el 28 de mayo de 1938 y falleció en la ciudad de Buenos Aires el 5 de noviembre de 2012, hace ya 7 años. Productor y director de cine, guionista, compositor, cantante y actor, con sus películas ganó premios nacionales e internacionales, está considerado un director de culto exitoso y respetado. Sus películas Crónica de un niño solo y El romance del Aniceto y la Francisca están entre las mejores de la historia del cine argentino. En el año 2000, el Museo Nacional del Cine Argentino hizo una encuesta entre 100 críticos, historiadores e investigadores de cine de todo el país con la consigna ¿cuáles son los 100 mejores films del cine sonoro argentino? Y el resultado fue Crónica de un niño solo como la mejor película, con más del 75% de los votos. Y en 1998, la revista Tres Puntos hizo una encuesta a 100 personalidades del ambiente cinematográfico, entre directores y actores hasta reflectoristas y escenógrafos, y la consigna era: elija las 5 mejores películas argentinas de la historia y el mejor director. La película ganadora fue El romance del Aniceto y la Francisca, y Fabio, el mejor director. Las dos distinciones por amplia mayoría. En 2001 recibió el diploma Premio al Mérito de los Conex como uno de los mejores 5 directores de la década en Argentina. Fue el precursor de la balada romántica como cantante en toda Latinoamérica en las décadas del 60 y el 70, y logró el éxito con sus canciones más populares como Fuiste mía un verano, Ella ya me olvidó, Mi tristeza es mía y nada más, y tantos otros. Una parte de sustancial de la vida de Leonardo Fabio se relaciona con su adhesión y militancia en el peronismo, y resultado de ello es su película Perón Sinfonía del Sentimiento, de 1999, un documental con una duración de 6 horas. Su madre fue Laura Fabio, actriz y escritora de radioteatros, y en los inicios de Leonardo como actor, ella le conseguía bolitos en la radio en Mendoza, hasta que comenzó a preparar sus primeros libretos y se casó por muy poco tiempo con el actor Horacio Torrado, y nació el hermano menor de Leonardo Fabio, Horacio Labraña, quien también, Horacio Torrado, el padre de Horacito Labraña, que Torrado por supuesto era un seudónimo, ayudó mucho a Leonardo en los inicios de su carrera artística. Con el peronismo, la llegada de Perón al país, Leonardo lo acompañó en el vuelo de retorno, y cuando vino el golpe del proceso, tuvo que irse al exilio y no volvió hasta el retorno de la democracia. A su fallecimiento le hicimos la guardia de honor con el querido diputado, que ahora se me borró el nombre, el Bueno, no importa. Le hicimos la guardia de honor junto al cajón, junto a sus hermanos Suair Yuri y Oraldo Britos. Con Oraldo Britos, Suair Yuri y Horacito Labraña le hicimos la guardia de honor junto al cajón en el Salón de los Pasos Perdidos en la Recoleta, en el Congreso de la Nación. Y para recordarlo, qué mejor que escucharlo cantar ese tema de su autoría, Estoy orgulloso de mi general. Porque mi destino es cantar y cantar. Soy amigo del amigo y a los enemigos yo no le doy paz. Soy dueño de mi destino, de todos mis sueños y mi libertad. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me enamoré del silencio y en el largo rato me suelo quedar. De tanto escuchar mentiras y a veces decirlas, por eso será. Muchos dicen que estoy loco y yo no me enojo porque eso es verdad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Tengo el amor de quien amo, que más a la vida le puedo pedir. Amo el amor de los niños y si veo un preso me siento morir. Amo la vida y el canto, me gusta gritarlo porque es mi verdad. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Cierto día en Avellaneda, hablando con Leonardo, cuando lo queríamos convencer que se presentara candidato a intendente por Avellaneda, nos dice: miren, estoy muy preocupado porque Dualde me recomendó hacer una película para responder a La República Perdida. La República Perdida era un gran trabajo que hicieron, que sirvió para la candidatura de Alfonsín, y Dualde tenía la idea de que para su candidatura a presidente, con la lucha frente a De la Rúa, el peronismo presentara una película así, dice, y no la puedo reducir, porque sobre el peronismo, dice, es imposible hacer una cosa corta. Y se mandó ese trabajo de 6 horas que, te digo, según él lo había comprimido porque era para 20 horas, ¿no? Y no se puede hacer una película de peronismo, dice, como la quieren, cortita, para hacer campaña, porque no sé qué sacar, ¿qué pongo? Se le hacía muy difícil. Además, compaginó y recompaginó cientos de veces y me llamaba y me decía, ¿tenés algo de material? Le digo, más que de todavía. Le digo, mira, tengo la película en colores que hizo la CBS del velorio de Evita. ¿Me la das? O sea, nunca la pude recuperar. Sí, bueno, no solamente eso, a él se llevó material de archivo que tampoco volvió. Sí. Pero bueno, cosas que de alguna manera quedaron, por lo menos quedó como documento histórico, lo de Sinfonía, pero es larguísimo, porque además no se puede hacer más corto. Imagínate que 10 años de gobierno, ¿cómo lo reducía? No, además con todo lo que se hizo durante los gobiernos peronistas y en la forma que él fue contando la historia, era imposible. Pero y encima había arrancado con un presupuesto de 3 millones de dólares, no quiero ni pensar cuánto costó, pero la verdad, era hacer una cosa, no sé, para el cine, de 2 horas, una cosa así. Sí, lo hizo de su bolsillo, porque Duhalde le puso $200,000, y como este no la terminaba de hacer, no puso un peso más. Salió a cantar de vuelta para juntar la plata para hacer la película. Sí, yo hasta que hablé con él eran $3,000,000, no sé cuánto costó. Sí, todo puesto de su bolsillo. No sé cuánto costó. No, por lo menos 3 palos verdes le salió, seguro. No, eso hasta ahí lo llevaba puesto y todavía no había terminado. Hasta ahí el trabajo. Después hay que hacer las copias en video, todo el resto, para poder comercializarla, que gracias a Héctor Ricardo García, que le empezó a vender con Crónica, pudo recuperar parte de la plata, no la recuperó nunca. 6:49. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 50 minutos han pasado de la hora 6, estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Hola, buen día, Rensis. Oyente nuevo. Sí, ¿verdad? Sí. Sobre el festejo del 25 de mayo, fue siempre así, fue el 25 de mayo primitivo, no dejaban a la gente, era para pocos, como dice usted, no dejaban a la gente común, o a los pobres como nosotros. Eso es para, esa respuesta es para este amigo Alberto, que a mí me remueve el estómago cuando lo escucho. Y después, la otra parte de la justicia, de Cristina, ¿por qué no va? Porque es un mamarracho eso, es un mamarracho. Y bueno, de Renzi siempre lo escucho, pero la primera vez que hablo yo. Un saludo. Hasta siempre, ¿eh? ¿Quién es? Sí, buen día, Renzi, Lucho de Núñez habla. Estaba pensando en cómo en general como pueblo endiosamos o buscamos líderes que son estatuas de barro, ¿sí? ¿Usted recuerda cuando el Estado Nacional, ejercido por Menem, le pagó $600 millones a la provincia de Santa Cruz por regalías petroleras? Sí, más de eso, ¿no? ¿Recuerda que ese dinero desapareció? Que no, nunca se supo muy bien qué pasó con eso. Cuando Menem le pagó esa regalía, Néstor Kirchner dijo que estaba en presencia del mejor presidente de la historia. Exacto. Y después la presidente, Cristina Kirchner, dijo que ese dinero se había fumado, que ya no existía más, que se había dedicado al pueblo. Me parece que esta señora se arroga a la representación del pueblo, ¿no? Y gasta para su pecunio los dineros del pueblo. Otra vez la vamos a votar, otra vez vamos a estar con la misma historia. Eso no lo sé. ¿En qué se gastó la plata? No lo sé. Se habló de que habían comprado títulos rusos, en fin. Se dijeron muchas cosas, nunca se supo concretamente en qué se gastó el dinero de Santa Cruz. Pero la verdad que es una situación difícil porque Santa Cruz ha pasado por crisis que no tendría que haber pasado, ¿no? Sí, el dinero. A mí lo que me sorprende es que no tenemos memoria, no recordamos esas cosas, no recordamos de dónde viene el señor Alberto Fernández, quién lo trajo al gobierno, ¿sí? Es tristísimo. Los medios nos ponen los candidatos adelante y nos dicen fulano o mengano, nada más. Y olvidamos todo el pasado en 2 días. Los saludo. Adiós. ¿Quién es? Hola, señor de Renzi, buen día. Laura Germán de Monte Grande. Era para decirle allí al señor Carbone, no en tono de crítica, no más mínimo, ¿no? Pero el cumpleaños de Fabio es mañana, que es 28. Se me adelantó un día. Dale, boludo. ¿Cuándo es el cumpleaños? Mañana 28. Y lo conmemoro hoy como si fuese 28, porque es 27. ¿Cuándo es, Diego? Y yo lo tengo como el 27, el cumpleaños de Fabio. No, yo lo tengo como 28, pero bueno. Un tema de discusión. Bueno, habrá que ver a qué hora. O sea, la biografía oficial de Fabio lo tengo yo. Yo no saco las cosas de ningún lado, las busco de las biografías verdaderas. No, tampoco yo le dije que lo sacó de ningún lado, simplemente le digo, pues yo lo sigo a Fabio hace muchos años y me dio siempre el 28. Pero bueno, son puntos de vista de cada uno, simplemente. Bueno, lo hacemos mañana otra vez. Listo, gracias. ¿Quién es? Habla Juan de Grosetegui, Mel Ángel. Le voy a contestar a una señora del otro día que dijo, Cristina es peronista por lo que hizo, no por lo que dice. Lamentablemente, el país está dividido por la grieta social del círculo rojo, liberales macristas cargados de odio hacia el populismo justicialista. Consume el 95% de los medios adictos como Clarín y La Nación con sus secuaces, una mafia comandada por Mauricio Macri, que actúa como patrón de estancia, ejerce el poder sobre el jueces, fiscales, cámaras, hasta la corte, que le rinden culto. Usan la extorsión y la mentira para condenar opositores y empresarios y robarles su capital. Gracias, ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. La verdad que me da lástima ver escuchar a la gente discutir tantas pavadas. ¿Quién es más peronista? ¿Cómo anda el peronómetro? Y no vimos que el mundo se sigue repartiendo a partir de Yalta, los dos imperios, los rusos y los norteamericanos y sus socios, siguen midiendo fuerzas en Corea primero, donde mataron y masacraron coreanos, en Vietnam después en Afganistán se peleaban por el gas, pero los que pagaban el pato eran los afganos, después en Irak, la guerra que inventaron entre Irak e Irán, después En Siria, que también inventaron otra guerra más, y se siguen repartiendo el mundo. Ahora está Venezuela, la tienen ahí saqueada porque quieren el petróleo, los tenemos acá en la triple frontera, y seguimos midiendo, ¿no?, a ver quién es más patriota que otro. Y la estupidez sigue en la mente de todos los argentinos, de todos lados. Lamentablemente, si no nos ponemos de acuerdo, ¿cómo tenemos que enfrentar a estos delincuentes imperialistas, tanto de los rusos, los chinos, los norteamericanos, los ingleses y los israelíes, que son todos socios, porque esto se reparte en el mundo? Después de Yalta, esto está clarito, no vamos a poder salir nunca del pozo, nunca. Tenemos que pensar en grande, tenemos que pensar en la patria grande, pero la patria grande en serio. No la boludez de andar haciendo el luna azul, sí, pero no, pero esto me gusta, esto no me gusta, me peleo, no me peleo. Y los famosos egoísmos regionales y la minucia y el reparto de migajas de los políticos y de los militares nuestros, que dan lástima dan, salvándonos muy pocos, que San Martín, Rosa, Perón, bueno, lo demás lamentablemente dan mucha lástima, está muy traslúcido, no veo patriotismo ninguno. Si no nos ponemos de acuerdo en eso y realmente hacemos una fuerza continental, sudamericana, y podamos enfrentar al imperio con seriedad, haciendo pactos de defensa y con un servicio de investigación y con servicios que sirvan a la causa de a la patria grande, eso es lo que tenemos que hacer, si no estamos perdidos. Así todos separados los países sudamericanos no tienen futuro, vamos a seguir sometidos. Gracias. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Se anuncian algunas lloviznas para la jornada de hoy, con una temperatura máxima de 18 grados y el cielo nublado durante todo el día. La actual temperatura, cuando faltan 3 minutos para las 7 de la mañana, es de 14 grados 4 décimas en la ciudad autónoma y alrededores. En Puerto Argentino está lloviendo y cae nieve. La temperatura actual es de 2 grados y la máxima será de 6, con nevadas permanentes durante todo el día en la Gran Malvina, en poder del pirata inglés. Mace vice Comodoro Marambio en la Antártida Argentina. Mañana con nubosidad variable, ventisca, niebla, vientos del sector sur. La temperatura 24 grados bajo cero. La máxima será de 20 grados bajo cero. Para un país bioceánico y bicontinental, en el otro continente argentino, Base Esperanza. Mañana con nubosidad en aumento, vientos fuertes del sudoeste. La temperatura actual 21 grados bajo cero, la máxima 16 bajo cero. Continuamos con los pronósticos y temperaturas en la Antártida Argentina. Base Carlini, temperatura 15 bajo cero, la máxima 13 bajo cero, con nubosidad variable y ventiscas. Base Orcada, temperatura actual 25 grados bajo cero, la máxima 21 grados bajo cero, cielo parcialmente nublado. 6 de la mañana, 59 minutos, base San Martín, mañana con cielo parcialmente nublado, temperatura de 15 grados bajo cero y una máxima de 12 bajo cero. Base Belgrano 2, nubosidad en aumento, vientos regulares a fuertes del sudoeste, temperatura actual 17 grados bajo cero, la máxima 10 bajo cero. En todo el territorio argentino es la hora 7. En el Tedeum del 25 de mayo, el cardenal Poli le pidió a Macri un gran acuerdo nacional sin mezquindades. El reclamo detrás de una maqueta de colectivos que recibió Cristina Kirchner. Colectiveros que están en situación grave entregaron una maqueta al intendente de Esteban Echeverría para que se la haga llegar a la candidata a vicepresidente. Es una miniatura de que hicieron los trabajadores de la línea 165. En cada acto que suele ocurrir hay reclamos de una línea que está prácticamente sin funcionar porque se les acabó el dinero, no hubo repuestos para las unidades y prácticamente no circulan. 400 choferes están en situaciones comprometidas. La firma dejó de funcionar por falta de unidades a mediados de marzo. La línea 165, controlada por la compañía Express Lomas, prestaba servicios entre Plaza Miserere y Monte Grande. Su servicio resultó afectado cuando varios vehículos se rompieron y no aparecieron los repuestos necesarios para la reparación. La caída del servicio impacta en 50.000 pasajeros. La suspensión de la línea 165 se suma a la línea 112 y 243 de la misma empresa que ya no funcionan. Los trabajadores buscan una respuesta de la justicia para recuperar sus puestos de trabajo. El sábado, en medio de la primera presentación pública de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner como binomio presidencial, el titular del partido justicialista bonaerense y también intendente Esteban Echeverría, Fernando Gray, le entregó la maqueta realizada por los trabajadores que pedían que apoyaran su situación, estado caótico, por la empresa que ya prácticamente no funciona. Se reanuda hoy el juicio que involucra a Cristina y a 12 personas más por las cuestiones de la obra pública. A las 9:30 se sabrá si Cristina debe o no presentarse. La página deportiva. Lo más destacado para iniciar el segmento deportivo en The Rensis ayer y hoy es destacar la victoria del sábado de los Jaguares en el Super Rugby. Le ganaron en Australia a los Wallabies por 23 a 15. Están líderes en su conferencia, segundos en la tabla general y muy cerca de clasificar para la siguiente instancia de este certamen. Con tantos de Moyano, trae convertido por Miotti a los 25 del primer tiempo y un penal de Miotti a los 38 que le daban la victoria parcial al equipo argentino por 10-3. Y en el segundo tiempo, otro try de Moyano convertido por Miotti y dos penales a los 31 y a los 40 de Díaz Bonilla, dieron la gran victoria al equipo argentino, que tiene otro partido justamente en tierras australianas el próximo fin de semana ante los Reds, y después define de local su clasificación. Una gran actuación del conjunto argentino esta temporada 2019 en este certamen del Super Rugby. En lo que tiene que ver con la selección argentina que comienza hoy los trabajos de cara a la Copa América, que para el equipo que dirige Lionel Scaloni va a comenzar el próximo 15 de junio a las 19, enfrentando a Colombia. Hoy arriban al país y se van a poner a disposición del entrenador argentino los siguientes jugadores: el arquero Agustín Marchesín, los defensores Renzo Sarabia, que está aquí en la Argentina, por supuesto, Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori y Nicolás Tagliafico, los volantes Guido Rodríguez, Giovanni Lo Celso, Roberto Pereira, Leandro Paredes, Marcos Acuña, y los delanteros Sergio Agüero y Ángel Di María. Mañana van a llegar el defensor Germán Pesela, el volante Rodrigo De Paul y los delanteros Lionel Messi, Paulo Dybala, Lautaro Martínez. En tanto, el sábado recién, porque quedan desafectados del equipo de River, que va a disputar el próximo jueves la segunda final, el partido de vuelta de la Recopa Sudamericana ante el Atlético Paranaense, Franco Armani, Milton Casco, Ezequiel Palacios y Matías Suárez. Y el lunes, ya que Esteban Andrada tiene que jugar para Boca la final de la Copa de la Superliga, y antes Juan Foyt, el defensor del Tottenham Hotspur, tiene que jugar el próximo sábado la final de la Copa de Campeones de Europa ante el Liverpool. Entonces el lunes recién van a estar a disposición del equipo argentino para disputar la próxima Copa América, que insistimos va a comenzar entonces el próximo 15 de junio. Y en lo que tiene que ver con Roland Garros, gran debut para dos tenistas argentinos en el día de ayer. El peque Diego Schwartzman superó en primera ronda al húngaro Marto Fucsovics por 6-3, 3-6, 7-6, 2-6 y 6-2. En tanto, el yacaré Leonardo Mayer hizo lo propio con Gini Vaseli, el checo, por 7-6, 6-3 y 6-0. Y van a ser rivales en la próxima instancia de uno de los grandes slam que tiene la temporada del tenis profesional. Hoy van a presentarse dos argentinos que van a eliminarse entre sí: Guido Pela y Guido Andreozzi, que lo van a hacer desde la 9 en la cancha 12. En tanto, Juan Ignacio Londero va a debutar en la cancha 9 ante el duro ucraniano Nicolás Basilashvili, en la que será la presentación, el debut precisamente del argentino en este certamen de Gran Slam. Marcos Peña manda a la muerte a 782 personas que necesitan diálisis. Grave denuncia efectuada por falta de fondos que pone en peligro a la gente que se hace diálisis. La denuncia es millonaria al Estado por no pagar la diálisis de casi 1000 pacientes. Nos han sumido en la más absoluta carencia de fondos. Hace 2 días denunciaron que se necesitaba mayor presupuesto. La deuda que mantiene el Estado es de más de 100 millones de pesos, mientras el jefe de gabinete mira para otro lado. El titular de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina, Darío Zapata, anunció que el organismo envió una carta documento a Marcos Peña, jefe de gabinete del gobierno de Macri, con detalles de la deuda por más de 100 millones de la Agencia Nacional de Discapacidad, el ANDIS, que instruya a los funcionarios de la agencia a que cumplan con su obligación de garantizar y asegurar la prestación médica de 782 pacientes del programa Incluir Salud, Exprofe, y 60 pacientes del PNC, pensiones no contributivas. Nos han sumido en la más absoluta carencia de fondos para continuar. Nos han puesto de rodillas. Nos han sumido en la más absoluta carencia de fondos para continuar brindando el tratamiento de los pacientes. A la fecha adeudan más de 138 millones de pesos. En una entrevista, Zapata dijo que, al tiempo que agregó que las clínicas son pequeñas o medianas y no tienen capacidad para poder afrontar esta demanda que afecta el funcionamiento y los pone en una situación de increíble peligrosidad. Cabe recordar que la Cámara a la que hace referencia su titular representa 186 centros de diálisis que integran la red de prestaciones de un total de 300 que hay en todo el país. Esta semana, un centenar de nefrólogos protestaron frente al PAMI y en esta oportunidad, para que se actualice el costo de la cobertura del tratamiento, que tiene un costo de $85 y la obra social cubre poco más de $60. Es decir, las empresas están perdiendo con los productos importados que se utilizan $20 por paciente. En cuanto a la situación con el PAMI, el titular de Cadra detalló que hace un mes y medio nos respondieron que nos van a dar un aumento del 6%, un 3% en abril y un 3% en mayo. La verdad que es irrisorio. Ponen en riesgo a casi 1000 personas que sin la diálisis se mueren. Desastrosa situación de la salud en la Argentina, con un jefe de gabinete que mira para otro lado y que destina varios millones a encuestas y a pagar la Durán Barba. 10 minutos pasan de las 7 de la mañana. En el país de Macri, los que se hacen diálisis en peligro de vida o muerte. Ayer y hoy, Buenos Aires, Argentina. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Diego. Raimundo Gleiser, en el recuerdo, en el aniversario de su rapto y desaparición en 1976. Raimundo Gleiser nació en Buenos Aires el 25 de septiembre del 41 y fue desaparecido por la dictadura del proceso el 27 de marzo del 76. Crítico y director de cine argentino, se especializaba en el género documental, pero también dirigió largometrajes de ficción y realizó actividades como periodista. Estaba vinculado al ARM, ¿no? Sí, estuvo vinculado con distintos grupos. Fue desaparecido en la última dictadura y se considera una obra de culto su película Los Traidores del 73, que es una obra maestra. Hijo de Jacobo Gleiser, un inmigrante ruso ucraniano, y Sara Eichen, conocida por ese nombre porque acortó su apellido, en realidad se llamaba Sara Eichenbaum, y hermano de Greta. A los 20 años dejó la Facultad de Ciencias Económicas y se inscribió para estudiar cine en la Universidad de La Plata, y después de llegar a la Escuela Superior de Cine de la Universidad comenzó sus primeros trabajos fílmicos. En el 64 realizó La Tierra Quema, un documental que narra la miseria de los campesinos en noroeste de Brasil, y después hizo el mediometraje Sucedió en Gualfín en 1966. En el 65 inició otra etapa marcada por su trabajo en los noticieros de Canal 7 y en Telenoche por Canal 13 Pro Artel. Fue el primer camarógrafo argentino que filmó en las Islas Malvinas, donde en 1966 hizo un documental sobre la vida cotidiana en las islas para Telenoche, programa que en esa época era conducida por Mónica Candambers y Andrés Percivale. Y de allí saca el que sería su documental Nuestras Islas Malvinas. Fue el primero en enviar informes fílmicos y reportajes sobre el trabajo de la zafra en Cuba para la emisión en la televisión argentina en los 70, y con apoyo del entonces secretario de la Gobernación y candidato a presidente Luis Echeverría, que estaba en su campaña para la filmación, cuando él mismo, que había asumido la presidencia el 1 de diciembre del 70, le advirtió al estrenar el film que no era el elogio a la revolución hecha institución que esperaba, y tuvo una feroz crítica a un ideal traicionado. Se enfureció y mediante su embajador en Buenos Aires exigió y consiguió que el gobierno argentino desde Cuba le prohibieran el documental a Gleyzer en la Argentina, que solo duró un día en cartelera. En México, la prohibición del film hizo que recién se exhibiera en 2007. Terminó filmando en México la Revolución Mexicana, que termina con la masacre en la Plaza de Tlatelolco en 1968, y el cineasta Paul Leduc, muy joven entonces, hizo de productor, asesor y chofer. En Nueva York estaba William Sussman, un hombre de cine y productor que había integrado la Brigada Lincoln, que peleó por la República durante la Guerra Civil Española, y como camarógrafo, el director llamó a su maestro Humberto Río. Falleció el 8 de noviembre de 2014 y la antropóloga María Vera hizo la investigación. Todo lo que se dice en la película es verídico, y lo que pasa es que hace que México se vea mal. El Figa fue galardonado con el Leopardo de Oro en el Festival de Locarno. Después, como fruto de este cambio, creó el grupo Cine de Base junto a amigos militantes, y es así que realizó desde la clandestinidad los mediometrajes Swift, Ni Olvido Ni Perdón, y La Masacre de Trelew con material de archivo, y una nota a los líderes montoneros Serp y Far, realizado en la televisión chubutense, que no se exhibió en ningún medio de comunicación de la época. Su desaparición nunca pudo ser averiguado sus lugares, y su última película multilaureada, México, la Revolución Congelada, fue finalmente estrenada en el 72 en la Argentina, y las copias originales de Los Traidores y de México, la Revolución Congelada, tuvieron que ser sacadas del país y volvieron mucho después de restaurada la democracia en 1983. Raimundo decía, allá en 1974, nosotros no hacemos films para morir, sino para vivir mejor. Y si se nos va la vida en ello, vendrán otros que continuarán. El querido Raimundo Gleyzer, en el recuerdo, en el aniversario de su rapto a manos de las fuerzas de la revolución más sangrienta que tuvo la Argentina, el proceso de reintegración nacional. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. 16 minutos han pasado de la hora 7, 14 grados la temperatura, la información deportiva. Bien, Miguel, entonces recordamos que lo que tiene que ver con lo que va a ocurrir esta semana por Copa Sudamericana, tenemos varios partidos que en este caso hay dos que involucran a equipos argentinos, en realidad son tres porque van a jugar el jueves, va a jugar Argentinos Juniors, pero vamos a repasar lo que va a pasar en el día de mañana y pasado con respecto a la Copa Sudamericana. Mañana 17 horas juega la revancha de Caracas en Venezuela ante el Liverpool de Uruguay. El partido de ida lo ganó el conjunto uruguayo 1-0. 19:15 van a jugar Independiente Río Negro Águilas Doradas. El partido de ida lo ganó el equipo colombiano 3-2. Y Colón en Santa Fe recibiendo al River de Uruguay igualaron 0-0. 21:30 lo van a hacer Melgar en Perú recibiendo a la Universidad Católica de Ecuador. El partido de ida lo ganó el conjunto ecuatoriano 6-0. Y 21:30 también lo van a hacer Atlético Mineiro con Unión La Calera, ganó el equipo chileno en la ida 1-0, y Sporting Cristal ante Unión Española, el equipo peruano ganó la ida por 3-0. El miércoles van a jugar 19:15 Peñarol Deportivo Cali en la ida 1-1. Palestino de Chile con Zulia de Venezuela, ganó en la ida el conjunto venezolano 2-1. Y Botafogo ante Sol de América, en la ida ganó el conjunto brasileño 1-0. Y 21:30 lo van a hacer Atlético Nacional Fluminense, que ganó la ida 4-1. Deportivo Santani de Paraguay, La Equidad de Colombia, ganó el conjunto colombiano 2-0 la ida. Y Macará de Ecuador lo va a hacer ante Royal Pará de Bolivia. El partido de ida fue ganado por el conjunto boliviano por un tanto contra cero. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario, Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social, asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. con 650 mil dólares, es decir, menos de un millón de dólares, se construyó, según dicen, los 7.5 kilómetros que va a inaugurar el presidente con el jefe de gobierno de la ciudad autónoma, en el día de hoy, que es el Paseo del Bajo, y donde ya de alguna manera en retiro se van a efectuar los movimientos necesarios para esta inauguración. Es una autovía que por debajo pasan camiones y micros, y por arriba, a nivel de la calle, los automóviles particulares y los colectivos. Es decir, que estamos hablando de una manera de desviar absolutamente el tránsito pesado que tenía Buenos Aires, totalmente ahora por la autovía. Esta va del sur y viene del sur y conecta con la Ilia, es decir, que lleva del sur al norte sin que pasen por el centro o por ningún lugar de la ciudad, sino por la autovía. Se inaugura hoy el Paseo del Bajo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 650 millones de dólares, dije yo, menos de un millón, no, menos de mil millones, quise decir, ¿no? 650 millones de dólares. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11 4028 6206. Déjame escuchar alguno. Hola, buen día, soy Sofía de Tablada. No escucho por qué el señor Derensis no habla de Operación PUF, que ayer a la noche descubrimiento hicieron, como siempre, la Nata y los periodistas que hacen estas cosas, descubrieron que Valdés es mano derecha de Papa de Roma, hicieron Operación PUF contra Bonadío y Stornelli. La verdad es una bomba de esta semana y usted no habla nada. La verdad, Valdés, nunca tenía duda que Valdés es una cosa sucia, sucia directamente. Y la verdad, kirchnerismo es suciedad y peronismo está junto con esta suciedad. Me da mucha pena. Muchas gracias. Bueno, la señora en las sierras cordobesas no tiene dimensión de lo que dice. Primero, que no es ninguna mano derecha del Papa. Valdés fue embajador argentino en el Vaticano. Y lo que se le está achacando es una comunicación privada con presos de un abogado que fue grabada ilícitamente. Por lo tanto, toda la operación es ilícita. Ahora, si es cierto o no que armaron eso de la cárcel, no lo sé. Lo que sí sé es que se escucha cualquiera y se difunde. ¿Quién hizo la grabación? La están haciendo en el penal para escuchar la debilidad de los presos cuando hablan con sus parientes o cuando hablan con sus abogados, para ver si después los pueden apretar de alguna manera para que se hagan los arrepentidos y de alguna forma pueden agregar algo más a esta causa de Stornelli y de Bonadío. Ahora, más allá de que no soy quien para juzgar si es cierto o no, porque no me corresponde hacerlo, porque no sé, lo que digo es que a nadie le preocupa que grabaciones ilegales ganen rápidamente la difusión. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es que se difunde eso y que casualmente llega vía Carrió? ¿Quién le pasa la información? ¿Quiénes son los responsables de las grabaciones que dependen de la Corte Suprema? ¿Cómo se hace? Sería bueno saberlo. Después, si lo que se habló es prueba o no es prueba, será de la justicia. A mí eso me tiene sin cuidado. Lo que yo quiero saber es cómo se hace para que todo el mundo sea espiado en la Argentina y a nadie le llame la atención. 7:23 a.m. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Y además le digo a la señora, no hable de eso porque a mí Clarín no me marca la agenda. La agenda de este programa la hacemos nosotros, no la hace la Nata. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulján. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz. Un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Bueno, mire, estaban hablando hoy de la entrega de mando, ¿no? Y yo leí la Constitución que dice que la entrega de mando se debe hacer ante la Asamblea Legislativa. Como el señor Mauricio Macri no quiso cumplir con ese protocolo que manda la Constitución y lo quiso llevar a su terreno, en la Casa de Gobierno, ¿no es cierto?, porque quiso aislar a la tribuna, que no hubiera en las gradas, como quien dice, gente que lo abucheara, que le reprobara todas las mentiras que dijo desde un principio, que no iba a tener una justicia macrista, etcétera, etcétera, todo lo que dijo que no iba a hacer y que hizo flagrantemente, y que si hay justicia en nuestro país, mejor dicho, si hay poder judicial y jueces con pelotas, ahí sí no tendrán que hacer ninguna clase de operación para meterlos presos a esta banda de cipayos y vendepatria, que a mí me asombra que todavía tenga un caudal tan grande de votos. Entregó la Malvina, nos endeudó por 100 años. ¿Qué más tendrá que hacer para que este tipo saque cero votos? ¿Me puede explicar? Voto cero para Mauricio. Si es un buen argentino y si es un gorila como la señora esta rusa, bueno, dirá lo que dirá y repetirá como el loro ruso que es. Buen día. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Derrensis ayer y hoy. Derrensis ayer y hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. ¿Sí, quién es? Sí, Antonio de Espereta, de Renzi, ¿cómo le va? Me acaba de hace un ratito me acaba de clavar un puñal. Porque yo estoy dispuesto a votar la fórmula Fernández-Fernández, pero me alerta mucho que Nielsen, que aparentemente es el mandamás del equipo... Bueno, esto es lo que eligió Fernández, ¿no? Claro, el punto es este... ¿qué volvemos a la economía liberal entonces? No lo sé, no lo puedo contestar. Yo simplemente me remito a lo que pasó este fin de semana, donde Daniel se habló con los liberales para que se acoplen al equipo de ellos, y ya está elegido, es uno de los elegidos de Fernández, de Alberto Fernández, para integrar imaginariamente, si gana, el equipo, ¿no? Bueno, sería bueno para preguntarle a Fernández qué piensa hacer. Sí, lo vamos a tratar de buscar. Bueno, muchas gracias, porque la verdad que me alerta eso. Chao, hasta luego. Todo el ascenso con Daniel Torrici. El tema es así, Daniel. Sí. Nosotros perdimos de local. Sí. La verdad, no sé cómo se hace para revertir esto, pero imaginariamente, como la ventaja es de San Telmo... Es mínima, 1-0. Cualquier empate clasifica a San Telmo. Sí. ¿No? O sea que si gana 1-0 colegiales va a San Telmo. Exacto, sí. O sea que tiene que ganar por 2 goles. Exacto, Miguel. O sea, no, me quedo otra vez en la B Metropolitana. Y está complicado porque aparte San Telmo es un muy buen equipo, ¿eh? Y antes del partido hubo un problemita, Miguel. En algún sector del estadio apareció un revólver. ¿Cómo? En algún sector del estadio de colegiales apareció un revólver. la previa estuvo movidita ahí en cancha de colegiales. Pero bueno, no pasó más de eso, ¿no? De que apareció un revólver en algún sector del estadio. ¿Apareció quién? Un revólver. En algún sector del estadio que encontró la policía. Pero no pasó a mayores la cosa. La B Nacional, Sarmiento de Junín, demostró que no sintió, o que mejor dicho, se recuperó del golpe. Pero perdóname, me dejás pensando, ¿apareció un arma? Sí, un arma de fuego. ¿Pero a dónde apareció? En algún sector del estadio, ¿no? ¿Pero no lo tenía nadie? No, lo encontraron ahí la policía, se ve que hubo una denuncia y la policía lo encontró, pero bueno, no pasó más de eso. Qué raro, ¿no? Rarísimo, por eso te lo cuento. Aparte me contaron, fue en el sector del estadio, está confirmado, pero nadie supo decirme exactamente en qué lugar lo encontraron. Y qué calibre, ¿no? Sí, no. Solamente me dijeron un arma de fuego. Pero por eso te digo, rarísimo, algo rarísimo. Bueno, la B Nacional, Sarmiento le ganó 2-0 a Independiente Rivadavia. Parece que Independiente Rivadavia, el equipo se enteró promediando la segunda etapa, que tenía que ganar en Junín para jugar la final. Creó 3-4 situaciones de gol, dos muy claras, pero Sarmiento tranquilo, con jugadores de experiencia, con oficio, sobre todo como Guillermo Farré, con Orsini, con Miraco. Despacito lo terminó ganando 2-0 y finalmente fue 3-0 en el global para jugar en la final con Central Córdoba de Santiago del Estero, que tiene muy buen equipo, que fue a la cancha de Almagro, sabía lo que tenía que hacer, pero además la actuación de Andrés Merlos, que ya todos sabíamos que iba a ser mala, terminó siendo muy mala. Almagro quiso pero no pudo, con un hombre menos de los 28 en el primer tiempo, lo arrinconó a Central Córdoba, con un gol Almagro jugaba la final, y de contra, ya habían adicionado 4 minutos al tiempo reglamentario, y en la última jugada el Bicho Rossi lo liquidaba por arriba del arquero, Ramírez adelantado, un Almagro jugado en ataque para ganarlo 2-1 y jugar la bendita final. Próximo sábado, 17 horas, Sarmiento, Central Córdoba de Santiago del Estero. Televisado, se juega la primera final en Santiago. Lo dicho, San Telmo le ganó 1-0 a Colegiales. Este martes por la noche, 21 horas, All Boys a Casuso en Floresta. Puede volver todo el público de All Boys. Se venden en generales, 2-1. Hay mucha expectativa y se espera muchísima gente. En la primera C, Excursionistas empató 1-1 con Luján. Vascurcio clasificó a semifinales. Midland perdió ante más de 3.000 personas en Libertad, 2-1 con San Carlos. Doc Sud le ganó 2-1 a Velocity, y Deportivo La Ferrer también ante muchísima gente le ganó 3-1 al Deportivo Merlo. La Ferrer se cruza con Excursionistas, San Carlos se cruza con Doc Sud. En la primera B, partido de ida, semifinales en Rosario, Argentino empató 0-0 con Real Pilar Fútbol Club. Centro Español perdió 2-0 con Liniers. Los cruces se juegan el próximo sábado 14:30. En lo que tiene que ver con el Federal A, Deportivo Madryn, en estadio repleto, en el Coliseo del Golfo, empató 0-0 con Alvarado Mar del Plata. En Gramacho, Defensores de Belgrano perdió 3-0 con San Jorge de Tucumán. Recordamos, por los incidentes, Independiente de Chivilcoy dejó en el camino al linqueño. A Chirense en Entre Ríos, esto ya por el regional amateur, y ganó 2-1 a Sportivo Benur, ganó 4-2 a Chirense los penales y es finalista Región Litoral Sur. Boxing Club en Río Gallegos ganó 3-0 a la CAI, había ganado 1-0, 3-1 en el global, ganó Boxing Club. Final Región Patagónica, Sportivo Peñarol de San Juan ganaba 3-0 a San Martín de Mendoza. En el primer partido había ganado San Martín 1-0 y faltando pocos minutos para que termine el partido, perdiendo 3-0 San Martín de Mendoza, los jugadores del equipo chacarero, del equipo mendocino, se retiraron del campo de juego en un acto de protesta con el árbitro, que también tuvo una actuación lamentable. En Río Cuarto, Atenas perdió 1-0 con Atlético Güemes en Santiago del Estero. Final Región Centro, partido de ida. En Salta, Central Norte, La Sabache empató 0-0 con New York de Tucumán. Era partido de vuelta. En la ida en Tucumán había ganado Central Norte 2-1. Final Regional Norte. Y en Villa Sarita, en Posadas, en Misiones, Guaraní Antonio Franco empató 1-1 con Sur de América de Formosa, habían empatado 0-0 en Formosa, final Litoral Norte, y en los penales Guaraní ganó 5-4 el equipo de Posadas Misiones. Miguel, ¿cuándo va a jugar Racing la Copa Argentina? No, todavía no está confirmado, no tengo la fecha, había un estimativo, pero bueno, no tenemos la fecha exacta programada. Te decía, en Villadalmine fue adelanto de Quique Panseño de primera. Lucas Bob Baglio va a ser el nuevo técnico del equipo de Campana, que va a trabajar con Fernando Clemens como ayudante de campo. El plantel de Chacarita vuelve el 5 de julio al trabajo. Decir que en Talleres de Remedio de Escalada no va a seguir Mauro Marrone. Y el pirata Adrián Sorno más es el máximo candidato para ser el nuevo técnico. En San Miguel, decir que es muy posible que Alejandro Noriega, el goleador, siga en el club durante una nueva temporada. Cacheta Acuña, muy cerca de Riestra, se queda bravo, lo venden a Johnny Herrera al exterior. Y Juan Pablo Ruiz Gómez, una de las figuras de los Estudiantes que ascendió a la B Nacional, tiene muchas chances de ser nuevo jugador del Deportivo Riestra, que además va a buscar un defensor, otro arquero y posiblemente un media punta. Miguel, la noticia más importante de las últimas horas del fútbol del ascenso. ¿Y qué hacemos con la San Telmo y para ganarle por 2 goles de diferencia? Es imposible. No, imposible nada, o sea, es muy difícil, pero no imposible. San Telmo se hace muy fuerte de local en la isla Maciel, se espera mucha gente, tiene buen equipo, está bien paradito, tiene un técnico muy bicho, pero fútbol, Miguel, como dice un amigo, esto es fútbol, los partidos hay que jugarlos, no se ganó nunca un partido antes de jugarlo y puede pasar cualquier cosa. Sí la tiene muy difícil, sí la tiene muy complicada, pero bueno, hasta que no se juegue y termine el partido, uno no sabe qué puede pasar, ¿no? Porque cuando llegó a los pichos colegiales, nadie podía prever presente, ¿no? Lo que pasa es que yo vi el gol 4 veces, y para mí ese no es ahí. Es probable, ¿no? Bien, pero San Telmo tiene muy buen equipo. Bueno, te saludo. Un abrazo, hasta mañana. Móvil, con Jorge Módica. ¿Dónde anda, Jorge? Miguel, ¿cómo te va? Estamos en Avellaneda, hubo sesión en el Consejo Deliberante y hablamos con el concejal Rubén Cavaletti del oficialismo, BJ Frente para la Victoria, porque se modificó la ordenanza que realiza las entregas de NEDU previsto en el programa Conectar Igualdad y en consecuencia se amplió a más gente, en este caso también a los alumnos de la formación docente, a los del plan Fines. Escuchemos la nota, esto nos decía el concejal Cavaletti. Concejal Rubén Cavaletti, del Partido Justicialista Unidad Ciudadana de Avellaneda, finalmente se realizó la modificación de la ordenanza con la entrega de las NODUC. Nos cuenta a ver cómo fue que incluye. Lo que se ha hecho es una ampliación a través de esta modificación, donde se incorporan alumnos de FINES, alumnos de ciertas escuelas de formación profesional y otros casos que están incluidos como para llegar realmente con justicia a todos los chicos que queríamos llegar, y no solo chicos, también digamos en el FINES hay gente más grande, por suerte estamos llegando a todos. Usted responde al oficialismo, se vienen las elecciones, así que le quería preguntar, ¿va por otro mandato el intendente Ferrari, sí? Sí, es algo que ya tenía decidido, él hace 2 años atrás planteó que iba a trabajar por la unidad del PJ y la generación de un frente que gane las elecciones. Entonces, él lo iba a hacer decidiendo que él iba a continuar en Avellaneda y así se apartaba de toda posible competencia, susceptibilidad frente a otro, saber de qué él estaba trabajando, y fue así que trabajó por la unidad en la provincia de Buenos Aires. Hemos visto el lanzamiento que se hizo de este espacio el día de la inauguración de la pileta olímpica en el Parque Domínico, y fue algo muy importante. Todos van a competir dentro de un solo espacio, bueno, y el que gana conduce, y el que pierde acompaña, aunque yo creo que nadie va a perder porque todos van a tener puestos de responsabilidad. Todo aquel que está asumió este compromiso de ganar la elección y de recuperar la provincia, vamos a estar todos adentro y con responsabilidad de seguro. ¿Hay muchos precandidatos en Avellaneda? Hasta ahora no, pero todavía puede pasar. Hoy se va estirando el tema este de las alianzas y el tema de las candidaturas hasta último momento, como lo estamos viendo. Como usted decía, que espera que haya unidad, que va a haber unidad finalmente. Sí, pero la unidad es dentro del sector. Si dentro de Avellaneda hay otro que quiere dentro del mismo sector participar, está bien, participemos, y el que gana acompaña, y el que pierde, digamos, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Y acá la idea no es que pierdan, sino que, bueno, tengan el espacio por el respaldo, el reconocimiento popular que hayan tenido. Nada más. Bueno, esperemos que haya unidad entonces. Cavaletti, concejal de Ferraresi, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, a su disposición para cuando necesiten. Ahí escuchábamos, Miguel, al concejal del oficialismo de Avellaneda, en la cual el intendente va a plebiscitar su gestión. Vamos a ver qué pasa, porque recordemos que hay otros precandidatos dentro del peronismo, dentro de otros sectores, y tiene una competencia fuerte, que es la de Daniel Otero, el periodista de Canal 13, que ha dejado precisamente su profesión como cara del noticiero para dedicarse a la política y ser precandidato a intendente de Avellaneda por Cambiemos. Sí, pero la posibilidad de Otero ahí con Ferraresi me parece que son nulas, pero de cualquier manera, bueno, él tomó esa determinación y está bien, ¿no? Y sí, también está bueno, ¿sabes qué? Hacer un paralelismo con otros municipios. Nosotros, que desde el móvil estamos recorriendo toda la tercera sección electoral, hemos notado que en municipios donde el intendente es del signo de Cambiemos, como el caso de Lanús, donde está el intendente Grindetti, en Quilmes Martín Molina, en La Plata, saben que es la octava sección, pero también está intendente de Cambiemos, no se ve esto de el plan Conectar Igualdad, es decir, el tema de las entregas de netbook, porque... Sí, el tema es saber si después Avellaneda tiene buena red para que se puedan conectar y tener buen servicio, porque la verdad que en todo el país el sistema en general de conexiones de internet no es buena. Nosotros no tenemos un buen sistema, como tampoco tenemos un buen sistema de celulares, porque nos falta la antena, porque no se ha hecho inversión por parte de las empresas, pero bueno, está bien que por lo menos se facilite eso a todos, porque es un instrumento de este tiempo, ¿no? Y sí, realmente es un instrumento que, ya te digo, en otros municipios no se está viendo, no sé si el programa se sigue efectuando, pero al menos a la vista no se expone, ¿no? Así que bueno, el caso de Avellaneda, que es signo kirchnerista, seguramente lo tiene como bandera. Seguramente el intendente hoy no está contento porque es hincha argentino de Junior. Ah, mirá, bueno, entonces los de Boca sí estamos contentos. Chao, te saludo. Hasta luego, mi. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 42 minutos han pasado de la hora 7, 14 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Diego. El 27 de mayo del 67 debuta el Cuarteto Supay. Estaba compuesto por Aníbal López Monteiro, Pedro Pablo García Caffi, Eduardo Vitar Smith y Juan José García Caffi. El Cuarteto Supay, o simplemente Supay, fue un grupo de música popular argentina creado en el 66, que se mantuvo activo hasta 1991. Con el paso de los años, la composición del grupo fue cambiando, con excepción de Pedro Pablo García Caffi, que era el titular del nombre del grupo, que permaneció hasta su disolución. Otros miembros fueron Eduardo Cogorno, barítono, Rubén Vera, tenor, Horacio Aragona, tenor, Daniel Brobou, barítono, Javier Senter, bajo, y Marcelo Díaz, barítono. Desde el 81 hasta la disolución del cuarteto, en el 91, la formación fue con Pedro Pablo García Caffi, Eduardo Vitar Smith, Rubén Berna y Gabriel Bobrow. Con un estilo apoyado en el trabajo vocal, el Cuarteto Supay buscó desde el comienzo un estilo apoyado en superar la fractura entre folclore y tango, así como desarrollar sonoridades y temáticas nuevas capaces de atraer a los jóvenes hacia un estilo que denominaron música popular argentina. Y así grabaron temas muy conocidos de todo tenor, tanto del folclore como del tango, y en parte su tendencia a crear hizo que nacieran nuevos grupos vocales que caracterizó a la música folclórica de la Argentina en los 60 y los 70. Y recordamos al Cuarteto Supay en este aniversario de su creación, haciendo un tema folclórico que es uno de los más lindos que se han hecho en el folclore argentino, Balada para mi sombra. A veces sigo a mi sombra sola. A veces tiene detrás. Pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar? Achatadita y callada, ¿dónde podrás encontrar una sombra compañera que sufra Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7 de la mañana, 47 minutos, 14 grados la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel. Pero no sale al aire. Hola. Sí, habla. Mira, Miguel Ángel, te quería hacer un comentario. Salió una ordenanza, no sé, una ley. Y bueno, y sale que parece que está dirigida a los jubilados, ¿viste? Podemos comprar por $3,000 mensuales mercadería en cualquier parte del mundo sin pagar impuestos. Te lo trae Aerolíneas Argentinas. Este tipo, ¿qué quiere hacer del país? Lo quiere hacer sumir en la miseria. Yo la verdad que no entiendo más nada, Miguel Ángel. Y hay gente que lo festeja, que va a poder comprar afuera por $3,000 o un paquete de 13 kilos... que de cualquier parte del mundo vos podés comprar lo que quieras, traerlo acá, no pagar impuestos. Bueno, vos fijate que la balanza por primera vez en mucho tiempo da favorable, pero no porque hayamos aumentado la exportación, sino porque ha bajado el consumo de la importación. Pero, o sea, ¿quién va a comprar? La gente no tiene plata, ¿con qué va a comprar? Si no hay guita en la calle. Bueno, por eso. Pero mira, pero siguen, te voy a hacer otro comentario que no me gusta. Pero siguen con la misma idea, con empecinados en eso, y lo grave de la situación es que de la oposición, en lugar de marcar los errores de este gobierno, lo que tienen que estar es proponiéndole a la sociedad cómo se sale de esto, ¿no? Sí, vos sabés, mira, te voy a hacer un comentario aparte, disculpame que te robe un minutito. El día viernes me fui a encontrar con un compañero mío que hace 50 años que nos conocemos y siempre nos vemos una vez al mes, y fui al Hall de Constitución a esperarlo. La policía ahora camina por adentro y te pide documentos. ¿Qué pasa? ¿Que estamos como milicos de nuevo? Documentos. Eso está bien porque de pronto están tratando de identificar por la inseguridad que hay en la calle. Pero si supiera quién le pedía documentos, pero de alguna manera, de alguna manera con eso tampoco se resuelve mucho. Bueno, te saludo. Chao, Miguel Ángel. 7:49 hablando de inseguridad. Detuvieron al secretario de seguridad y a 4 policías más en San Miguel del Monte. ¿Quién es? Hola, buen día, Omar de Quilmes. Mire, de Renzi, quiero destacar algo que es muy importante, que es la ley de Graciades, que hubo un fallo de la corte hace 10 años, vamos a decir, en las cámaras, perdón, legislativas. Y en aquel momento se aprobó una ley fundamental de la ley de glaciares, cuyo objetivo era preservar los recursos hídricos del país y definir, entre otras cosas, dónde puede haber minería y dónde... Sí, la Corte determinó por la explotación minera que quieren hacer allí, pero lo grave de esto es que el protocolo con Chile todavía no está firmado y esos glaciares están allí sin protocolo. Claro, ahora, vamos a decir, tuvo el veto en el 2008 de Cristina Kirchner, ¿no? Argumentando que excedía las facultades reservadas a la Constitución sobre el artículo 41, ¿no? Ahora, yo analizo referente que básicamente la Barrigol en San Juan está en todas sus negociaciones con José Luis Gioia, ¿no? Que es el... Bueno, Gioia dijo un día que no existía San Juan si no era minero, que era inviable San Juan sin minería, como si no hubiera existido San Juan antes de la explotación minera. Ahora, se hace complejo la situación, vamos a decir, en defensa de los recursos naturales, en lo que se refiere a lo que todos nosotros pensamos, de una persona que realmente dice que está en el Partido Justicialista y que no es afiliado, y etcétera, etcétera. Y bueno, acá deja mucho que desear de que este hombre esté enarbolando la unidad nacional y realmente, por otro lado, está en la tranza. Nada más quería decir eso. Un saludo. Adiós, señor. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Hola, buen día de Renzi. Soy Blanca de Temperley. Quería repudiar a la señora Gorila que habló recién, que no sé, es de otro país, porque tiene que venir a opinar en nuestro país, por eso estamos como estamos, porque todos los de afuera vienen a opinar acá, pero todos los de afuera de otros países se han llenado, tienen tremendas casas, son tan mejores que los argentinos. Se tenía que limpiar la boca esa señora antes de hablar del Papa, de nuestra expresidenta, que fue una señora que les dio muchísimo a toda la gente. Este no robó, no fundió para toda la vida, ni los hijos ni los hijos de esta señora Gorila que habló, va a tener alguna vez una ayuda escolar como la que hubo siempre. Aguante Perón y viva Cristina. Adiós, Renzi. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. 53 minutos pasan después de las 7, 14 grados la temperatura. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hay un dato sobre el purismo que es importante manifestar. Repito, purismo, de puro. Nosotros soñamos con tener alguien que nos represente en un pensamiento y que venga limpio y que llegue a la política sin la contaminación previa. Es casi imposible porque todos vienen de algún lado y todos vienen con un librito de quedar bien con el statu quo y con el modo ambiente en que se está realizando la operación. Nadie dice que es imposible seguir con este sistema porque, aunque todos lo saben, no se animan a oponerse para no tener el pulgar para abajo desde el mundo internacional. El otro día Lavagna dijo: el gobierno tiene que con urgencia pedir refinanciar los vencimientos. Nielsen, el hombre elegido por Fernández, dijo: tenemos Fondo Monetario Internacional por 8 o 10 años más. Entonces, cuando algunos piensan que el gobierno que se pueda aproximar va a bajar de Sierra Maestra, yo le digo que no se confundan. La situación es que la dirigencia de la alternancia tiene también sus propias limitaciones de un mundo comprometido, atado de manos, donde vamos a entregarnos a una deuda superior a los 400.000 millones de dólares, que nadie sabe cómo se puede resolver y nadie sabe de qué manera organizar el país que tiene un vencimiento por día de 5.000 millones. En esta situación, cada uno de los que aparecen evitan hablar del tema, quizá porque no lo sepan, quizá porque terminen todos los políticos cayendo en manos de economistas que en definitiva son los responsables y los irresponsables de la situación. Y entonces volvemos a empezar, porque si alguna vez nos entusiasmamos con Néstor Kirchner fue cuando dijo que él iba a ser su propio ministro de Economía, porque la economía es una decisión política. Es mentira que hay que manejar la economía por una decisión económica. Se maneja la economía por decisiones políticas. Entonces, uno toma determinaciones políticas y después toma decisiones económicas. Las decisiones económicas pueden cambiar. La política tiene que estar clara. Para poder exportar, para poder producir en la Argentina, el país tiene que recrear todo lo que ha desaparecido. Porque, por ejemplo, usted se preguntó si hay fábricas de tornillos en la Argentina. Porque a lo mejor hay que importar los tornillos de China. Entonces usted, para hacer algo nacional, tiene que estar dependiendo de la importación de tornillos. Dejamos cerrar la última fábrica de jeringas hipodérmicas y hoy vienen en containers de China. No hay jeringas hipodérmicas argentinas. Y como esto les puedo estar hablando toda la mañana, de la relación de dependencia con el mundo exterior que han creado los desastrosos gobiernos que sucesivamente han tomado políticas por escuchar a los grandes voceros del liberalismo económico que nos han dejado postrado. Por lo tanto, lo importante sería que le ofrezcan al país una propuesta política de cómo se sale de esto. Y no que se vivan quejando o que aparezca Alberto Fernández hablando de las cosas que hace mal el gobierno actual, porque ya lo conocemos todo, no hace falta que él lo remarque. En todo caso, que vaya pensando qué le va a decir a la sociedad de propuesta. ¿Cómo piensa él que se puede salir si en esas cosas de la vida llega a terminar de presidente de la República? Porque si no, estaremos todos en el mismo brete. No importa quién gobierne, estaremos viviendo consecuencias impensadas, porque sí, la herencia recibida va a ser muy grave, ya que tanto le gusta a Macri hablar de la herencia recibida. La herencia que él deja es muy grave. Por lo tanto, esta frustración que tenemos hoy como sociedad, como pueblo, este pueblo entristecido que hizo Cambiemos, no lo va a cambiar la convención radical de hoy, donde van a tratar de resolver los problemas personales de ellos y no de los del país. No lo va a cambiar el congreso de masa del jueves, sino que lo va a cambiar si tienen voluntad de proponerle a la sociedad un proyecto político creíble y realizable. Y después hablar de economía. Porque si no, es imposible. Porque la situación económica no los deja pensar. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener un proyecto político, pensar un proyecto político, imaginar el país que nos toca vivir y después tomar decisiones económicas. No es al revés. No es al revés diciendo no le pago al fondo, no le pago a esto, no le pago al otro, porque después ¿qué hacemos? El tema es cómo sigue y cómo se hace. Ahora, preguntarle a los liberales qué hay que hacer, me parece que es un suicidio. 7:59 en el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 14 grados en la ciudad de Buenos Aires y alrededor, la máxima está estimada en 18. Agrava la situación de las pymes en abril. La actividad cayó un 10.3%. La producción industrial de las pymes cayó en abril un 4.3% respecto a marzo, según la información de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. En todo el territorio es la hora 8. Grave situación de las empresas que hacen diálisis porque el gobierno no reconoce el elevado costo de los productos importados que se usan para hacer las transfusiones de sangre a gente que sin esta situación se muere. Hay casi 1,000 personas en estado de posible deserción porque no llega lo que le deben a las empresas, que superan los 130 millones, mientras el jefe de gabinete destina gran cantidad de millones a encuestas y a otros menesteres como los de Durán Barba, mientras le están reclamando que cumplan con lo que deben a las empresas de diálisis y además que reconozcan el presupuesto que debe actualizarse porque son productos importados. Detuvieron al secretario de Seguridad de la Municipalidad de San Miguel del Monte y 4 policías más. El padre Carlos Alberto Trovarelli, nacido en 1962 en Cinco Saltos, Río Negro, es el 120º sucesor de San Francisco de Asís. Es el nuevo ministro general de la Orden de los Padres Menores. Este sábado fue electo como el número 120 en sucesión de San Francisco de Asís. El padre argentino, Carlos Alberto Provaleri, es ahora la máxima autoridad en los seguidores de San Francisco. El Partido Obrero guarda silencio ante la jubilación forzosa de Jorge Altamira como secretario general del partido.